Mary Podcast, el podcast de Mary Station. Hola, hola, damas y caballeros. Bienvenidos a vuestra casa y gracias por volvernos a regalar vuestra compañía una semana más. Bueno, que todo tiene un final es una máxima en esta vida a la que parece nada escapa, pero en esta industria nuestra, que aún anda disfrutando, como sabéis, de su floreciente juventud, resulta poco habitual ver que iconos que fueron reconocidos y adorados, pues renqueen, ¿no? Se debatan entre el recuerdo de sus mejores días y la triste realidad que hoy recorren. Y más aún, acaben haciendo, ¿no?, en un momento determinado, que una gran masa de fans incondicionales pues no lo sean tanto e incluso empiecen a pedir que se le conceda la eutanasia que parece su ídolo anda pidiendo de un tiempo a esta parte. Puede sonar un poco dramático, pero la realidad es que Sony, que le hizo, sé que fuera ejemplo de muchas cosas en este noble género de las plataformas hace un par de décadas, y motor además del éxito de una Sega que consiguió plantar cara a Nintendo a base de velocidad y descaro, como sabéis, atraviesa hoy una travesía del desierto que no tenemos muy muy claro cuándo va a acabar. Bueno, pues de Sonic y su gris realidad actual vamos a hablar hoy, con la excusa de lanzamiento de Sonic Boom, y habrá más cosas como siempre que están ya listas, debates interesantes, con polémica además, que tiene que ver con, bueno, cosas numéricas, notas y demás. Bien, ahora lo veréis, ¿eh? Esperemos que aderecéis todo esto con vuestros comentarios, ya sabéis, vía Twitter estamos pendientes, y Nacho está ahí, listo para saludaros. ¿Qué tal, tío? Muy buenas noches, Juan, oyentes, saludos. Se oye bien esto, oye, ¿no? Parece que... Mejor, sí, sí. Va cogiendo un poco de cuerpo, ¿eh? Y kudos para nuestro técnico productor multimedia, Seti Tudeschi. Pero bien, tenemos, aparte de la hecatombe y bueno, esta forma en la que acaba Sonic defenestrado, también tenemos temas interesantes, es verdad. Tenemos la revisión de los análisis de Halo Master Chief Collection y de Drive Club, súper polémicos. Y adicionalmente, pues tenemos también Super Smash Bros. Brawl, que lo tenemos por ahí a tope. Sí, señor, todo eso está listo, como dices, como temas de debate esta semana. Y listos andan, me imagino, todos los demás amiguetes del podcast, con Alberto a la cabeza como representante vuestro, vuestra voz. Espérate, que acabo de decir Brawl. Sí, sí. Que ha sido unos cuantos años atrás. Sí, sí. Bueno, no pasa nada. Te perdonamos. Albert, ¿qué tal? Muy buenas, muy buenas. Pues nada, que he estado este fin de semana yo en Madrid y no os he hecho una visita. O sea, que mira, fíjate tú el tipo de compañero que soy. Además me salté lo de la semana pasada. Enrique, ¿tú cumpliste? ¿Esto lo dejaste a buen nivel o qué? Yo siempre cumplo, compañero. Vale, vale. Ahora miraré yo el retro a ver la gente que ha dicho de tu labor. Así que nada, oye, esto se escucha cojonudo, contento por eso, así que yo me voy a Twitter, vamos a interactuar con la gente, ya sabéis, todos los comentarios que queráis hacernos llegar a cualquiera de los debates en el hashtag MeriPodcast, y nada, vamos para allá, Juan. Sí, señor, pues vamos a mantener el nivel de audio, que como dice suena muy bien, con niveles de intervención a la altura de las circunstancias. Motenay, espero que esté también listo, muy buenas. ¿Cómo me presentas a mí antes que a Fran? ¿Qué vergüenza es esta? Pero bueno, según el día, según me va dando. Bueno, saludos a todos. Encantado de que este suene perfecto. La verdad es que suena mejor que nunca, yo diría. Creo que nunca hemos tenido esta calidad de sonido en el Mary Podcast. A ver si lo podemos acompañar con las voces a la altura. Venga, pues ahora que sea Fran el que dé un paso adelante y os grite muy buenas a todos. Encantado y muy justo de que se haya ido antes que yo. Totalmente. Totalmente merecido. Y nada, pues un saludo a todos y nada, a ver qué tal el debate hoy. Iba a decir llamar al señor esto. Lobo, pero no hace falta. O sea, jugar un poco a Dragon Age, que igual os toca también. Bueno, Salva, ¿qué tal? ¿Cómo vas? ¿Cómo estamos? La verdad es que para un chico como yo que creció con Nintendo y Super Nintendo, es reconfortante ver que el mejor Sonic sale en Smash Bros. Tremendo eso, habrá que comentarlo, efectivamente. Ahora hablaremos de Sonic, que tiene mucha chicha que cortar. Está por ahí Rebaño, otro que aquella época, me imagino, la vivió pues intensamente, ¿no? Hombre, ¿qué pasa, Juan? Pues mucho revuelo se ha montado con esto. Hemos estado ahí con una columna de opinión que me han caído tortas por todas partes, con un reportaje también, y oye, aquí a debatir a ver qué le ha pasado a Sonic y a ver si podemos divagar sobre su futuro. Sí, señor, divagaremos, que eso nos va, como sabéis, al pelo. Está Enrique por ahí, el tío, ¿cómo vas? Muy bien, me encanta que se escuche mejor esto, que funcione mejor, y a ver el feedback que tenemos en redes sociales, Albert, porque me parece que hoy sí que hemos dado, bueno, sí que Sergi en este caso ha dado con la tecla. Y nunca mejor dicho. Oye, Jabot está por ahí también y ya vamos estando todos. ¿Qué tal, señores? Pues sí, a mí me ha tocado los análisis de Sonic, así que con muchas ganas de rajar de este fiasco, ¿eh? Así, ¿eh? A pelo, directamente, ya lo has calificado. Del tirón. Muy bien, pues si dejáis que salude también a Sergi, yo creo que no me estoy dejando a nadie al margen del hombre que está pendiente de que hoy esto se mantenga a este nivel. ¿Qué tal? Hola, muy buenas noches, ¿cómo estamos? Esperamos mantener esto a este nivel, por fin, como se merece este programa. Y nada, chicos, cuando queráis, le damos a la salsería. ¡Cómprate un micro, Sergi! No, sal de la cueva mejor, Sergi. No, ese grito. Es que estoy compartiendo. Sal de la caja de sonido. Enrique. Acércate, Enrique, acércate. No, no, calor humano. Venga. Venga, chicos, vamos a dejarnos las coñas para luego, que habrá tiempo, y nos ponemos ya con los titulares, que vamos muy justitos hoy de parné temporal y cosas de las que hablar. Va. Titulares. Le damos. Steam pone precio a Juego de Tronos de Telltale. Pues y oye, sí, la cosa pinta bien, ¿eh? Al menos a mí por ahora me está gustando. Eso que la compañía no me gusta demasiado, pero bueno, ya parece que vamos a ver un buen juego de Tronos en formato videojuego. Míralo. Maldito relaño, ¿eh? No te gusta Walking Dead, pero esperas con ansia Juego de Tronos. Ajá. Va a ser parecido. Sí, pero me toca la fibra sensible. Ya, ahí está la magia. Tales from Borderlands, ahí también a puntito, A ver. En fin, seguimos. Ya tenemos Easter Egg en World of Warcraft, Warlords of Draenor. Ya tenemos uno, ahora 20, ¿no? ¿Cuál de ellos? Pues grande. Dragon Ball, campeón. ¿Dragon Ball? ¿Tú no has visto en una quest que te dicen hay un niño que coge un libro 50 sombras de buey? Y dice, deja eso, guarro. Seguimos. El parche de Halo, The Master Chief Collection, añade algunos bugs. Hala, ¿cómo lo ves? Un poco más. Sí, algunos errores en la interfaz y tal, pero bueno, es lo menos preocupante de eso. Siguiente, tenemos que segundo parche de Far Cry 4 para Play 3 y Play 4. Y se ha salido una rima y todo. Se ve que las consolas se colgaban y cosas de eso y bueno. Oye, pues te digo una cosa, Salva. Ubisoft ha pensado, vamos a arreglar Far Cry 4 que salió mejor que Assassin's Creed Unity. Pues en PC sigue habiendo quejas de rendimiento de determinados equipos, ¿eh? No están contentos. Esta semana decían que salía el parche de PC, pero no había fecha. Lo siguiente va a ser que salgan directamente parches y después salga un juego. Hoy hemos sacado un juego para este parche. Eso es posible, va a ser una cosa, es posible. Un recopilatorio, un pack de parche. Venga. Las espadas estarán en el DLC de Destiny. Bien, lo mejor de Destiny, desde mi punto de vista, una de las mejores cosas, de las misiones que más me gustó, ahí. Va, que nos la repitan. Solo te la dejan usar 30 segundos. Da igual, me encantó. Siguiente, tenemos que Quantum Break contará con actores de Hollywood. Wow. Está de moda esto, ¿eh? Espero que uno de los actores lo doble el Rubius y ya lo tenemos, que lo peta. ¿Quién depende de qué actores, O sea, a ver. Sí, sí. Hombre, actores tanto en la serie como en el juego. No, pero bueno, el juego tiene a Dominic Monaghan del Señor de los Anillos y Perdidos y a Sean Ashmore, que viene de X-Men. O sea que algo hay. Seguimos. Double Fine cancela un proyecto sin anunciar. No se sabe ni lo que es y cancelan. ¿Dos cojones? 12 personas no se han llevado por delante, una lástima. Seguro que algo que tiene que ver con Disney, que es muy experta en estas cancelaciones. La siguiente me gusta, porque dice, cobra dinero por encontrar fallos en League of Legends. Yo me pondría, pero vamos, me forraba en 3 horas. No, en 3 horas estaba forrado. No es tan fácil, o sea, no es tan fácil. ¿Cómo que no? No. Daros cuenta, o sea, qué mierda de juego, ala. Quiero mi nómina. Son fallos de seguridad y son gente muy experta la que está buscando errores. Son lo que se premia, entre comillas, son buscar, digamos, pues no sé, fallos de vulnerabilidad en identidades, en cosas que exploits, te puedan invadir la privacidad, estas mierdas. Pero también Facebook también lo hace esto, también premia a la gente que en un momento dado pues encuentra estos fallitos en... De hecho, ya se han repartido, no sé si son 100.000, ¿no? ¿Cuántos son? ¿100.000 o 300.000? 100.000. Oye, pues si eso lo hicieran las compañías, alguno sería rico, ¿eh? Y terminamos con GTA V, es el rey de las ventas y récords en Reino Unido. Dios, casi que se suma a Call of Duty, otro éxito comercial de lo último mes. Y nada, GTA rompiéndolo incluso la nueva generación cuando es una versión muy mejorada que ya analizó Salva y bueno, no hay nada que decir, GTA. Sí, señor, pues esos son los titulares. Ahí queda un repaso rápido a lo que ha pasado recientemente y ahora nos metemos ya directamente, como siempre, en debate. No os mováis, vámonos. A debate. Hoy vamos a empezar con polémica, ¿eh? Ya lo apuntaba Nacho, yo hablaba sobre todo de Sonic, y a Sonic le hemos dedicado un tiempo al inicio, pero aparcamos al erizo ahí en su rinconcillo, castigado de cara a la pared, y nos ponemos a hablar de la cuestión de la que, como digo, Nacho ha hecho un esbozo hace un ratito. En fin, dadas las circunstancias del panorama actual del videojuego, en el que, como veis, el parche se está convirtiendo en un habitual, puntuar un juego hoy seguramente en su primera versión es un poco jugar a imaginar qué será del juego pasado un tiempo, ¿no? Pasado unos meses o pasadas unas semanas, cuando la desarrolladora del turno pues se ponga a, pues eso, a coser, ¿eh? A coser las grietas que el juego pueda tener y pueda haber lastrado esa nota. Así las cosas, como decíamos, un par de juegos recientemente, uno hoy de hecho, ha sufrido la modificación de una nota en base a esas modificaciones a su vez que han ido llegando, cambiando lo que en un principio venía siendo el juego. Así que, Nacho, te cedo testigo, le quieres dar un poquito de forma más a este tema y ya empezamos a debatir, porque yo creo que esto trae chicha, ¿no? Las notas y cómo vamos a tener que enfocar esto a partir de ya. Sí, de hecho, todo viene a raíz del nuevo escenario que tenemos con los análisis, que pensamos que no son tanto una nota cerrada y, digamos, puntual en el tiempo, sino que viendo cómo está desarrollándose pues todo el aspecto online, cómo muchas veces a prensa se nos da acceso a los modos o al componente online de un título a través de un entorno que replica de forma privada lo que es después el netcode en Xbox Live o en PSN, ¿no? Por ejemplo, Halo Master Chief Collection, donde en Londres pudimos probar todos esos modos en un entorno de red local con todos los con todas las Xbox One funcionando, ¿no? Pero bueno, visto esto, ya desde la temporada pasada comentamos que íbamos a ir añadiendo supuestos en los que una nota o un análisis de publicado en MediStation iba a poder ser revisada. De hecho, también tuvo muy buen feedback por parte de los lectores. Lo comentamos después de haber hecho una reflexión profunda, porque la realidad, como digo, es diferente. Y bueno, tienes situaciones como la que comento de un servicio online que la realidad, el rendimiento, la experiencia no se corresponde con lo que hemos probado o arranca con problemas. En este caso, pues pueden ser tanto Drive Club como Halo Master Chief Collection, que son los dos títulos que estamos revisando. Ha revisado Salva este mediodía Halo. Drive Club está a punto de publicarse, está ya revisado, ya lo adelanto. Y lo quieres comentar en redes sociales, Albert. Y bueno, también por otro lado tenemos los Early Access y juegos de tendencia competitiva, ¿no? Como puede ser un MOBA o un MMO o un Free to Play. En fin, esto es la teoría. Quería contextualizar un poco la situación. No sé si Frank quiere apuntar alguna cosa, porque estuvimos trabajando muy, muy cercano cuando lanzamos este nuevo reenfoque. Y si no, pues hablamos de los problemas que ha tenido Master Chief Collection y Drive Club con Salva. Sí, no, realmente es lo que has comentado. Hicimos esto porque vivimos una nueva realidad, creo que eso es innegable. Las consolas están cada vez más conectadas, tienen muchas características online, y lo que estamos viendo es que debido a esa ambición de llevar estos juegos a un mundo más conectado, con más jugadores, con consolas permanentemente conectadas con muchas características técnicas, lo que estamos viendo es que no son fiables. Estamos viendo una cascada de problemas que realmente pues afectan al rendimiento y no se corresponde con la experiencia que nosotros tenemos cuando analizamos el juego. Así que hoy es más necesario que nunca el tener una fórmula para que estos juegos puedan adaptar a la nota cuando está claro que no están resolviendo bien el problema. De todos modos, lo que nos damos cuenta es que hoy en día el videojuego es vivo, ¿no? Es algo que ya no está muerto, no es algo como en la época del Spectrum o del Commodore, que simplemente se sacaba y ya está, ¿no? Pues lo dejo ahí en la cinta y ahí se queda para toda la vida. Hoy en día nos damos cuenta de que, para bien o para mal, pues el videojuego evoluciona, y nos estamos encontrando de que hay veces que los juegos pues parecen una cosa al principio y luego no son, y parecen más y luego son menos, y después hay otros que parecen menos y luego son más, ¿no? Entonces, claro, ¿qué ocurre? Que modificar una nota tiene un componente, un doble componente. Primero, que las compañías quieren lo máximo al principio de todo, porque sabéis que durante las tres primeras semanas es el tiempo en el que un videojuego pues va a vender el 80% o el 85% de lo que va a vender en toda su historia, con lo cual les interesa quedar bien, sobre todo al principio, y también porque los usuarios les interesa saber digamos, lo bueno cuanto... O sea, si se lo van a tener que comprar cuanto antes, que no. No es lo mismo jugar a un juego de lanzamiento que no tenerlo ahí un mes o dos esperando, ¿no? Lo cual, claro, modificar una nota cuando ha pasado, por ejemplo, un mes o tres semanas, si es para bien a la compañía no le hace ningún uso, y si es para mal probablemente el usuario tampoco aprecia todo el beneficio de esto. Con lo cual quiero decir que la justicia aquí, no hacer justicia, es difícil con lo que tenemos entre manos. Y es una de las dificultades añadidas a las cuales se enfrenta un redactor hoy en día, que no pasaba antes, pues por ejemplo con la época, tampoco hace tanto, ¿no? Con la época de PlayStation 2, donde este tipo de actualizaciones pues prácticamente, no, ni prácticamente, no, no existían. Sí, está claro que no hay una fórmula exacta para satisfacer a todos, y a Destiny me remito. Empezamos a jugarlo como toda la gente que lo compró en su momento, porque no tuvimos acceso antes, y la gente nos criticaba cuando era miércoles, jueves, que todavía no hubiéramos sacado un análisis y que qué estaba pasando. Claro, al final uno no sabe cómo navegar, porque todos lo ven un poco desde su punto de vista, pero yo creo que, y lo he defendido en redacción desde hace ya tiempo, que la verdad que tenemos que, si se tiene que modificar una nota, se tiene que modificar. Es correcto. El tema de Master Chief Collection, por ejemplo, nosotros lo probamos en un entorno ideal. Claro, pruebas todos los modos, ves que funciona bien, ves que cambias de Halo 2 a Halo 3, que no hay problema, que todo funciona bien, la formación de equipos tal. Dices, pues esto es la hostia, porque claro, sobre el papel tienes los 100 mapas, las decenas de modos tal, funciona bien. Y llega el día que sale, que se abren los servidores y empieza a petar todo. Y claro, en ese momento tú no sabes, a lo mejor peta 2-3 días, siempre pasa que al principio a lo mejor rasca un poco y luego mejora. Eso le pasó, si no me equivoco, a Titanfall. Pero claro, cuando ves que pasan 1-2 semanas que no funciona, a la tercera sale el parche, que dicen que lo arregla todo, sale el parche, y entonces dices, vamos a probar a ver si realmente tal, y ves que no... Que no funciona. Sí que se han mejorado cosas, pero el tiempo de espera es muy largo, te caes de las partidas porque sí, te ponen partidas en 6 en un equipo, 2 en el otro, cuando podrías hacer 4 contra 4, y toda una serie de fallos que ves que no está a la altura. Es que no está a la altura encima de un proyecto como es Halo, que Halo no es un juego cualquiera, es Halo y Xbox van de la mano, es la franquicia estrella, que yo creo que no se podía permitir ni un mínimo fallo como este. Y Salva, no te olvides que creo recordar que con el último parche de Master Chief Collection se han llevado por delante algunas cosas y ha dado incluso más problemas el parche, ¿no es así? Sí, han salido algunos pequeños bugs en la interfaz, que ya la compañía ya lo ha dicho que lo están trabajando, pero claro, al final la sensación es un poco de desamparo. Es verdad que en la comunidad se iba comentando y tal, y como es algo que nosotros ya habíamos hablado, que hacía meses dijimos, oye, pues a partir de ahora si tenemos que modificar algo lo modificamos, pues al final hemos intentado establecer un protocolo de cómo tenemos que actuar en cada caso y tal, y empezar a moverlo, porque yo creo que es lo más justo, aunque... Hacerlo tarde no sirve tanto como el primer día, pues la verdad es que yo creo que si estamos en un momento que los textos se modifican, cuando alguien pone un comentario, te has equivocado de fecha, y ves en el país que se modifica un texto y se cambia la fecha. Estamos en un momento que no podemos dejar una foto estática porque es que lo hicimos en ese día y eso no se puede mover, porque no tiene sentido, y menos en la época en la que estamos y en el formato digital en el que nos movemos. No, es correcto, y perdona un segundo que apunto simplemente que esto no quiere decir que vayamos a empezar a revisar todos los análisis sistemáticamente, por supuesto que no. Esto quiere decir que repito, según qué supuestos, sí se va a establecer el protocolo de revisarlo, y en estos casos pues hemos visto problemas graves, generalizados, continuados en el tiempo con el netcode y optimización, que nos hemos dado cuenta cuando ha salido, y también de otra forma, ¿no? Cuando haya mejoras importantes, pues se revisará también al alza, ¿no? Creo que es justo, y personalmente estoy muy satisfecho con esto. También es importante hacerlo cuanto antes posible para que la crítica sea válida. Así, esto, Nacho, un caso, dime. Esto no, o sea, pese a que haya habido estos dos casos ahora, no es nuevo en nuestra casa, en Mary. Recuerda que a World of Warcraft le hicimos un reanálisis en cuanto se publicó la versión en castellano, con todas las mejoras que ya incorporaba el juego. Con League of Legends, vista la evolución que experimentó el juego desde la primera versión, también lo volvimos a revisar, porque el producto que salió en un principio no es lo mismo que lo que hay hoy en día. Y es lo que decíais vosotros, o sea, en el mundo... Yo debo decir que Es que directamente abogaría por no poner notas. Sé que es imposible, sé que es política y demás. Yo soy contrario a las notas, pero ya que ponemos las notas, es que el formato en el que vivimos hoy en día ya no es solo que salga el juego y posiblemente de aquí un tiempo salga una expansión que entonces puede revalorar el título inicial o la expansión en sí. Es que hoy en día, con la de parches que van dando, añadiendo contenido, con lo que dices tú, los juegos free to play y demás, es que lo que un día, la versión 1.0 de un juego, que es tal, tú te esperas un par de meses y lo que tú decías, oye, mira, es que esto no tiene demasiado contenido, va a ser un juego de 2 semanas, de repente te meten 3 modos que dices, coño, es que esto es un juegazo. ¿Y cuántas veces no ha pasado eso? Entonces, yo creo, ya te digo, partiendo de la base de que no estoy a favor de las notas, si hay notas, yo creo que sí que hay que revisarlas. Como siempre, populista soltando la coletilla de venga. No, pero tienes razón en una cosa, pero hay dos excepciones, una que es League of Legends, la otra que son los MMO que se suelen alargar, pero la pregunta es, Nacho, ¿qué pasa con Metacritic? Que son fotos estáticas de las notas, ¿no? Que las cuales no creo que puedas ir actualizando cada semana con esto, ¿no? O sea, Metacritic. Creo que ha sido Tim Schafer quien ha dicho que Metacritic está obsoleto y creo que tiene bastante sentido lo que estamos hablando, ¿no? Pero sigue siendo una referencia que hoy se mira, tú lo sabes, las compañías mismas se fijan mucho en esto. Bueno, pero pienso que, como todo, si un modelo está obsoleto, es cuestión de tiempo que deje de utilizarse. Aquí es cierto que todo el mundo mira cuando tiene su reserva, si la mantiene o no. O sea, Metacritic va a todas las reviews internacionales, las revisa, valora las de su medio de confianza, mantiene la reserva, compra o no compra. Pero creo que en este aspecto, como os digo, las notas dejan de ser algo estático y la cuestión es que sean lo más útiles posible. Y para que sean útiles, creo que hay que estar encima, hay que trabajarlo, hay que modificar la crítica, hay que subir, bajar puntuaciones y, repito, lo más rápido posible. Para que, bueno, no nos pase como por ejemplo con Battlefield 4, ¿no? Que ahí, la verdad, todavía no estábamos en el modelo anterior y es un ejemplo de cómo no, las cosas que no deben pasar, cantidad de fallos y a nivel internacional, pues en la prensa, pues prácticamente nadie tocó la nota. Creo que esto es parte del pasado y si una cosa no funciona hay que penalizarlo como si hubiera hecho el día que tú has publicado tu review con una versión que sí tenía eso solucionado o que esos fallos no se presentaban. Un tiempo de cambio, Battlefield 4 es un buen ejemplo, yo lo iba a recuperar también. Y como decís, es que también tener en cuenta que estos no son MMO, no son MOBAs que evolucionen, no son juegos que creen una comunidad y de repente cambie toda la importancia del juego, sino que son juegos que precisamente traían consigo una promesa de que el multijugador iba a ser determinante, tanto Halo como Drive Club. O sea, no puedo concebir Drive Club sin su componente online, y precisamente el componente online es lo que no funciona. En estos casos es especialmente más grave que en otros, así que yo, por supuesto, muy contento también, como dice Nacho, con esta nueva decisión y con muchas ganas de que empecemos a reajustar cosas que hacia arriba también, oye, ¿por qué no? De juegos que llegaron a medio de hacer, pero que luego se han arreglado. También habría que ver ahí los retrasos que tanto se odian, si no sería una salvación para que los juegos llegaran enteros, y si las compañías quieren notas altas, que nos los traigan enteros. O sea, que juegos que se gastan. Sí. Voy a soltar yo una cosa. En este supuesto, mañana a las 9 de la mañana se levanta el embargo europeo de Smash Bros., de Super Smash Bros. Correcto. Y lo adelanto antes de que mañana esté publicado a las 9, en nuestro caso vamos a salir con un análisis en progreso, porque en este caso no ha habido ninguna forma de probar el modo online, que es un pilar fundamental del brawler, del beatemap, y no ha habido forma de replicarlo ni no ha habido forma de probarlo. Entonces, por supuesto, en este caso, pues no vamos a salir con review completa, vamos a salir con una review en progreso cuando cierren los servidores, mismo perfil que con Destiny. Cuando Salva lo tenga y otros en la reacción podamos aportar las horas online que esto requiera, pues publicaremos. Pero, la quiniela, ¿tú crees que habrá medios que salgan con nota sin haber probado online? Sí, seguro. Por supuesto, es que, de hecho, americanos, muchos han salido con nota, otros se han esperado, pero muchos han salido con nota. Pero no, en Estados Unidos no están activos tampoco los servidores. Cuando salió, creo que no, que faltaba un día o dos también. Fíjate, un juego también crucial, con el online, porque Wii U precisamente está apostando ahora por eso. O sea, que es muy fuerte esto. Como ser cuidadoso es siempre, ser precavido aquí te trae siempre mejores alegrías que no jugársela. por salir en la foto, por salir en... Por salir en el SEO, el primero, allí. Exactamente, Google, por salir en los tres primeros o así. Quiero decir, todos tenemos en la mente webs y ejemplos que han hecho esto y después se han retratado, incluso medios impresos, ¿verdad? Que no disponían de la flexibilidad del online, donde se han jugado a esto va a ser así porque la compañía me dice que va a ser así, y al final pues no ha sido, incluso con traducciones, ¿no? Este juego va a venir traducido tal, este juego tal, en fin. Igualmente creo que esto, en primer lugar, tenemos que, desde los medios tenemos que ser responsables, consecuentes y profesionales. O sea, no, esto es una, personalmente creo que es una negligencia. Y por otro lado, la gente tiene que ser exigente. O sea, ¿de qué te sirve esto? Y además, cuando es tan evidente que no está abierto. Por ejemplo, imagínate salir con una review de Destiny que tenían los servidores en los búnkers de Las Vegas cerrados antes de empezar. World of Warcraft, ¿no? Que, WoW, igualmente que Blizzard tiene una política de, oye, esto hasta que se abre para todo el mundo, todo el mundo a la vez y punto. Además, así de simple. Así que creo que la gente, los lectores, los usuarios tienen que ser exigentes y rechazar este tipo de crítica. Pero bueno, vamos a suponer que todos trabajamos en un marco ideal y que este tipo de actuaciones pues no son la norma. Yo estoy con Albert desde luego. Bravo. No, yo estoy con Álvarez desde luego, y además yo prescindiría de las puntuaciones en este caso, en algo tan cambiante como el online. Pero oye, si hay que tenerlas, pues creo que es una buena solución. Aunque también creo que nos estamos adaptando a un problema que no debería producirse. A ver, tenemos que pensar, tenemos ahí Drive Club, que es un exclusivo de Sony. Tenemos también Halo, un exclusivo de Microsoft, y oye, el online no va bien, pero es que estamos pagando por ese servicio. Estamos pagando por ese online y por jugar bien desde el día uno, y es algo que no se está produciendo. Ahí creo que también deberíamos de tenerlo muy en cuenta, y sobre todo a la comunidad debería quedarse, decirle tanto a Sony como a Microsoft, señores, esto no puede ser, que luego podáis meter parches y al mes vaya bien, pero ya te digo, es que estamos pagando por ello. Yo creo que en el fondo estamos aprendiendo un poco todos, ¿eh? Nosotros los primeros. Nosotros consideramos que yendo al evento y tal y probando los modos y tal no habría ningún problema, y la salvedad de que pues los servidores no estuvieron a la altura. Yo creo que vamos aprendiendo todos, también los usuarios, también la prensa, a gestionar un poco cosas que en el pasado no pasaban, porque en el pasado a lo mejor ibas a un evento, estabas 48 horas jugando a un título, salía y lo petaba en el online, funcionaba perfectamente y no había problema. No, bueno, Salva, digo que sí hemos aprendido algo. Tú has aprendido que todos los Halos no se merecen un 10. En fin, yo creo que se trata al final de ser honesto y cauto, mezclarlo todo bien en la coctelera y sobre todo pues servirse del medio, que es lo bastante flexible como para poder hacer estas cosas en un tiempo que lo exige. Albert, la gente nos exige que les demos paso, así que cuando quieras. Bueno, la gente le ha molado el tema, ¿eh? Hay opiniones de todo tipo. Mira, a la panza metralla dice: rectificar es de sabios, leñe, no os excuséis que lo habéis hecho bien. Ahora, si arreglan online y tal, otra vez para arriba. Nada, esto es un termómetro para arriba y para abajo. Pablo Cetormo dice: increíble que la gente decida si compra un juego o no por la nota. Además, los redactores merecen la lectura de sus análisis. Paco Ureña dice que a Assassin's Creed 1 también se le revisó la nota, y menos mal. Patricia F. Fuentes dice: hay webs que no usan notas, solo análisis. Te hacen leer y formar tu propia opinión. Es otra manera, para gustos. Omar dice que todos merecemos una segunda oportunidad. Se deben aclarar las notas y los detalles. Que no se vuelva costumbre. A El Tuno decía: yo voy a estar de acuerdo con la mayor parte del análisis de Isolation, pero luego ves la nota y bronca asegurada. Dice que notas no. Dice que las notas son como dar un curso por Twitter en 140 caracteres. No son suficientes, igual que una nota del 1 al 10 no puede valorar un juego. En un carácter, ¿eh? Es que telita, sí. Exacto. Miguel decía que yo todavía no he podido jugar ni un partido online al Pro Evolution Soccer. Un 8,3 de nota, para mí un 5 iba que chuta, nunca mejor dicho. Bueno, en este caso estuvo Saúl revisando la experiencia y nos comentaba que bueno, que el 4 partidos que había probado, 4 que había jugado sin problemas. También supongo que será puntual, pero vaya, que estamos encima de Pro Evolution en este sentido. Sí, he estado leyendo bastantes problemas en ciertas plataformas, la verdad. Pues mira, pues ya sabemos el siguiente cuál va a ser. Mira, Jordi Alario dice, para mí un juego que le ponen parches en todo momento significa una cosa, desinterés y que el juego no estaba listo. A Iván Gómez dice, le contestaba Nacho, vivimos en una época en la que nos venden juegos incompletos. La edición del año sería la que se debería puntuar. Me creo que es un concepto distinto, ¿eh? Estamos hablando de fallos que entorpecen la experiencia, no de ampliar el contenido. Ah, dice Patricia que a eso me refería con apuntes. Dice, sería lioso rebuscar entre tanto análisis, sobre todo en juegos online. Val dice, yo prefiero ambas, un análisis de la release y otra con la versión hasta X parche. Vamos, análisis independientes. Hola, doble de curro. Chichón dice, Battlefield 4 me eliminó dos veces la partida de campaña. Claro que merece que lo modifique la nota. Lástima que no afecte a Metacritic, lo que hablábamos antes. Cierto. De que Metacritic de eso nos hace eco, ¿no? De esas modificaciones. Alex Kidd. Otra cosa es mandar el Metacritic más tarde. No sé si eso se puede. Como poder se puede, pero ya os digo, el momento álgido de Metacritic es día de antes del lanzamiento, día del embargo anticipado, hasta la primera semana de lanzamiento, que es cuando los compradores indecisos es cuando consultan. Alex Kidd, como guía de compra para los que esperan un tiempo, estaría bien. Robert dice, si un juego cambia lo suficiente, como por ejemplo Final Fantasy XIV, veo lógico actualizar las notas. También lo hicimos con él, sí. Álvaro, si un juego es solo online, la nota debería estar compartida. Si online es accesorio, veas Uncharted, se debería separar. Dando mensajes. Marco, sí, pero debería estar explícito la versión a la cual se le está dando la nueva nota y nunca borrar la primera. A ver, lo que hemos hecho, cómo hemos operado en este aspecto, por supuesto, queda registro de la nota original y se añade la actualización que dice a fecha de X. Si tenemos constancia de la versión del parche, pues se añade, pero si no, simplemente se añade se comenta la fecha en la que se hace esa revisión. Lil Adam dice, el dar la oportunidad de revisar la nota lo veo como una forma de apoyar o normalizar el que los juegos salgan a medio hacer. Bueno, en estos casos que hemos visto, no. O sea, funcionaba mejor lo que probamos de lo que al final acaba saliendo. Y por último, dice Álvaro, un palito, dice que con análisis de GTA V se le dio la nota sin haber probado el online y luego hubo miles de errores en el mismo. Bueno, esto es que... Dale, Salva. No, iba a decir que nosotros hicimos el análisis del GTA Online, del GTA V en su momento, y un mes más tarde salió el análisis de GTA Online por separado. Es correcto. Albert, hay un mensaje más que te lo estás dejando, está ahí en el chat interno que tenemos. Dale caña. Sí, el de Thunder Power que dice, ¿revisaríais el Crimson Dragon ahora que tiene multijugador y han mejorado muchas cosas o solo es en casos de los juegos llamados AAA? No, igualmente Crimson Dragon, que me encargué yo de analizarlo en la jornada inicial de Xbox One, pues también es candidato a que se revise. No tiene por qué ser AAA, pero ciertamente no le hemos puesto atención a esto. Sería cuestión de mirarlo. Gracias al amigo por recordárnoslo, lo tendremos en cuenta. Muy bien, pues vamos a hacer una cosa. Como hablamos del análisis en progreso de Super Smash Bros., podemos pasar ahí si queréis. Mañana es cuando el texto va a estar ya disponible y vais a poder ver los detalles que vamos seguramente a avanzar hoy aquí ya de alguna forma. Pero podemos ir comentando, ¿no? Los que tenemos por fin una Wii U, ¿podemos comprarlo con confianza? ¿Qué hacemos? A ver. A ver, antes de nada, apuntar lo que he dicho antes. Mañana tendréis un análisis en progreso. Llevamos desde la semana pasada con el título por partida doble. Hemos estado funcionando con dos copias. Lo tiene Salva, lo tenemos en la redacción. Mañana empezaremos a sacar gameplays comentados para que vayáis conociendo un poco más hasta dónde llega, lo que se puede ir avanzando. Pero claro, repito, los servidores europeos no están activos y es arriesgado y una irresponsabilidad publicar un análisis de un juego de lucha que tiene un factor online tan, tan importante. Así que no tenemos análisis con nota ni final, sino que vamos a ir a un análisis en progreso que estará firmando Jabote. Así que, a lo que decís antes, Metacritic está por las nubes, parece que está gustando mucho, aunque algún pero pequeño hay. Pero yo tampoco le puedo ver ya el día de salida para enchufar el mando de GameCube y darle duro. Ya ves, pues hemos cogido, como bien dice Nacho, todo el juego le estamos dando ya, Salva especialmente, y mañana lo que vais a poder leer es como si fuera un análisis con todas las cosas que nos han gustado, que no nos han gustado, todos los detalles. Lo único que en el tema del online, pues claro, hasta que no veamos cómo van los servidores, y lo más importante en Smash Bros, que es tan rapidísimo, que no haya nada de lag. Esto es vital en este juego, y eso no se va a poder probar hasta este fin de semana, así que nosotros hemos querido que tengáis toda la información por delante. Desde luego, juegazo el que se nos avecina. Creo que Salva puede recoger mi palabra aquí y explicarnos más todos los modos, todo lo que amplía este Smash Bros, si es que cabía la posibilidad de ampliar sobre el de Wii y sobre el de 3DS, ¿verdad, Salva? Y también hablad de la tier list y de qué personajes están rotos para que yo vaya directamente a lo que interesa, ¿eh? Ahora vamos, Pikachu, ahora, Little Mag y aquí ahora, vamos, no, a lo, punto. Ahora vamos a los brico consejos en un momento, no te preocupes. Correcto. La verdad es que el juego es alucinante. Uno viene de Brawl, que ya era un título espectacular en nivel de contenido, que no parabas de hacer cosas, de tener personajes, modos, no sé qué, y aquí Nintendo vuelve a hacerlo por la puerta grande. La verdad es que hay una gran cantidad de modalidades. Es un paso adelante respecto al de 3DS. Se nota que el de 3DS era, bueno, un portátil que está muy bien, la verdad es que está muy bien, pero no tiene nada que ver con el de Wii U. Para empezar, por ejemplo, tiene el modo de los eventos, que se ha pedido tantas veces, que se lamentó que no estuviera en 3DS, y que es un modo, pues, que te hace jugar distintos combates con una serie de características, enemigos y tal, y que, bueno, vas desbloqueando cosas y está muy muy bien. Y junto a ello, pues, a todo tipo, hay una senda del guerrero en la que vas luchando contra diversos enemigos, una serie de batallas también por supervivencia, y la clásica personalización que tienen los combates, que puedes hacer de todo, desde luchar contra personajes cabezones, a gigantes, con niveles de vida, con objetos, con no sé qué. Es abrumador. Tú puedes perderte durante 10 minutos mirando el menú y no sabes por dónde empezar, no sabes qué modo te interesa más. Por no hablar del modo a 8 jugadores, que es simplemente una pasada. O sea, no será el modo que usarán en las competiciones internacionales, porque 8 jugadores es un caos, pero como modo festivo, yo creo que han dado en el clavo perfectamente. Sí, y a eso, Salva, al pelotazo del modo 8 jugadores, que sin duda va a ser lo que triunfe en mi casa, por lo menos, y supongo que la tuya también, añádele el editor de mapas, ¿no? Que por fin nos va a dejar crear escenarios completamente locos. Hay un montón de elementos, y con el gamepad es como si fuera una tablet, es comodísimo poder diseñar y compartir, ¿no? Esa idea que introdujo LittleBigPlanet, ahora la tenemos en Smash Bros. O sea, a mí me parece que ese es quizá el gran paso adelante, además de, por supuesto, como siempre, ser una enciclopedia a Nintendo como ninguna otra, en música, detalles, iconos, ítems de todos los juegos, todo está súper mimadísimo, o sea, es impresionante. ¿Y hay algo malo por ahí o qué? A ver, Salva, perdona que te corte, ahora sí. Ahora hablamos de algún detallito, como decía Nacho. Venga, dale, Salva. No, solo comentaba que querían añadir el tema del mundo Smash, que es como un juego de tableros con otros jugadores, sí, que vas jugando, que parece que Nintendo haya querido meter un poco de todo, ¿no? Hay un poco de Mario Party incluso en Smash Bros. Sí. Y la plantilla de personajes también es muy muy completa. La verdad es que hay añadidos muy interesantes, novedades y guest stars de esos bastante potentes, como son Pac-Man y son Mega Man, y yo creo que se ha equilibrado la plantilla bien, bien. Venga, lástima. Ya. Sí, venga, sí. Ya. No, se ha equilibrado en personajes, ¿eh? No en equilibrio. No, si tú quieres petarlo, cógete a Little Mac, ya te lo digo ahora. Ese, ahí está la clave. Que yo he hecho un gameplay comentado que sale mañana, y he dicho, voy a coger Little Mac porque si no... Para no jugármela, sí, ¿no? Para no paquetear nada. Qué tío. También los personajes que llegarán por DLC. Ya sabes que este va a ser un Smash Bros. Que bueno, que tiene añadidos ahí y que... Tiene cosas también que no nos gustan, Juan, ahora que lo preguntabas, o que nos gustan, bueno, que son menores, pero que también están ahí. Por ejemplo, debería haber estado mejor valorado tener la versión de 3DS también y la de Wii U. Era algo que prometía mucho y al final se queda en que, bueno, que vas a tener una serie de extras, pero no tan grandes como nos gustaría. Y una cosa que a los pros nos escuece especialmente, y es que se ha casualizado un poco el gameplay, ¿eh? Vais a notar que este Smash Bros. Está hecho 8 para que todo el mundo tenga oportunidades. Es un poco lo que ha pasado con Mario Kart 8. Aquí está así, está mejorado en términos de jugabilidad, si hablamos de forma un poco objetiva, pero a los que nos gustaba tirar a un personaje fuera del escenario y que luego al volver al borde no se pudiera colgar porque nosotros ocupábamos esa posición de salvación, ahora el juego como que le perdona y nos sustituye y le deja salvarse, ¿no? Este tipo de cosas muy profundas, de gameplay muy puro, están un poquito reajustadas. Bueno, son los tiempos que corren, tienen que jugar los niños con auténticos pros de Smash Bros, ¿no? Y es un poco lo que quiere Nintendo. Así que esos son pequeños detallitos que, bueno, que quizá deberían haberse llevado de otra forma o no, es también una cosa polémica. Sí, decían por aquí, Jabote, en Twitter, en la Avanza Metal, que espero que no hayan los más de 2 segundos de lag que había en el Brawl, porque aquello era la risa. No lo sabemos. Es la clave. No queremos tirar el análisis especialmente, vamos, porque sin probar el online la es peña. Una burrada, por el lag, porque el lag en este juego es tan rápido, a 60 frames por segundo, por supuesto, en local, pero online no puede fallar, ¿eh? Pero es que, a ver, 2 segundos de lag en este y en cualquier juego, tío. O sea, sí, no, pero, sí, sí, sí. Aunque sea, ya, pero en este mote, aunque sea una décima de segundo, se nota muchísimo. Y claro, imagínate en una partida 8 o cosas así muy caóticas. Ni 8 ni 1 contra 1. Imagínate 2 segundos de lag en el Street Fighter. A menos que le pongas... En el counter. Claro, en el counter, a menos que le pongas, no es lo mismo 2 segundos de lag en el XCOM, ¿sabes? Que va por turnos, que en una cosa así, nada. Estos juegos se tienen que jugar con ping. Ya sabéis que los jugadores profesionales de League of Legends, con más de ping, de 15 de ping no juegan. Más de 15. O sea, poca broma. 15 milisegundos, bueno. No 15 segundos. Ya me imagino, 15 días. Oye, antes hacía la coña medio de aquella manera, Salva, con el tema de Sonic. Vamos a tratar, si queréis, ya al amiguete Sonic y su situación actual. Hacía la coña con respecto a su aparición en Smash Bros. Y el papel, pues bastante mejor que hace en su último título protagonizado, ¿no? Este boom. Que es tremendo y que nos ha hecho pues plantearnos cosas gordas y graves, ¿eh? Ya lo veíamos venir desde hace un tiempo a esta parte, pues iba la cosa, parece que flojeando cada vez más, pero leches, es que con este último título, los que en su momento lo disfrutamos en su momento álgido y que tenemos tan buen recuerdo de sus aventuras en 16 bits y demás, parece que estamos, yo qué sé, no sé si presenciando el ocaso, pero desde luego como alguien no tome el rumbo de esta historia de forma seria, Sonic muere. De hecho ya está muerto y esto es un certificado de muerte y de función. Es así de simple. Esto... Una esquela, ¿no? Sí, tal cual. Y mira, chicos, sinceramente creo que me vale con tener Sonic CD, que para mí es el Sonic más especial de todos en el iPad, aunque sea complicado de jugar, pero bueno, ¿sabes? Lo pongo, me da un poco la nostalgia, la banda sonora de las mejores de la saga y me enjugo las lágrimas, ¿no? De ver cómo aquellos tiempos no van a volver. Pero por mi parte, poco más que añadir. Esto en el futuro, bueno, primero en el presente espero que le dejen descansar en paz, ¿vale? Que dejen de sacar juegos, que ya lo abandonen completamente, que le den un tiempo de reposo y paz, y que en el futuro alguien le dé por hacer un reboot como Dios manda, old school y a la vez vigente en el mercado actual. Relaño. Pues bueno, Fran, dale tú antes. No, yo solamente... Yo voy a discrepar. Ya. Ay, sí, claro que sí. Le ha gustado. Le ha gustado el Sonic Boom. No. Sonic Boom no. Sonic Boom no. Se va a ver en un follón que no sabe ni dónde se ha metido. ¿Te das cuenta? Oye. No, a ver. Esto ha sido un accidente. Esto ha sido una metedura de pata gorda por parte de Sega. A ver, una cosa. ¿Cuántas llevamos, Fran? ¿15 meteduras de pata? No. De hecho, el último Generations juego, el último Sony mal. Era Sonic Generations. Sonic Generations tiene un 8,5. Y es último, un muy buen juego. El último era Lost Worlds. El último era Lost Worlds. Bueno, es verdad, se me ha olvidado. Bueno, pero llevamos como que han salido uno bueno de 10. No, son de 7, por lo menos. Sí, que los has contado, que es verdad. La lista es muy larga. Sonic Color era bastante bueno. A mí me gustó mucho en Wii. Sonic Generation estaba muy bien. Luego ha habido juegos que generalmente lo ignora en portátiles y tal, que han salido muy buenos en DS y en Game Boy Advance, que nadie los tiene en cuenta, pero que han salido muy buenos. De juegos de Dreams, que ha estado muy bien. Lo que ha... de Black Knight, tremendo también, ¿no? Bueno, a mí Black Knight no me gustó. Y el vale, otro. Estamos de acuerdo. Y Unleash tampoco. El Unleash tenía cosas bueno, muy bueno, buenas. Unleash, madre mía, Unleash. Tenía cosas buenas. Lo único que pasa es que le metieron el nombre, el logo y poca cosa. No. La parte de Sony normal eran buenas. Lo que no tenía bueno era la parte del lobo, que no sé dónde lo sacaron. Esto está muerto, Fran. Yo no estoy de acuerdo. Le han dado esto, han querido hacer una serie animada, le han dado a esto un estudio totalmente nuevo que se ha hundido en la miseria. Y que se ha roto pero, antes de terminar el juego. Exactamente. Estudio, que se nota, y, ¿eh? Pero ahora lo que yo quiero, vamos a esperar a ver lo que hace el Sonic Team, que es lo que está haciendo ahora un juego, y a ver qué es lo que pueden hacer. La trayectoria que llevaban no era mala. Mira, Frank, yo tengo, te voy a decir una cosa. Yo tengo esperanza. Ahora que nombras al Sonic Team, ¿sabes la última vez que vi a Yuji Naka, padre y bueno y artífice de las mecánicas de los Sonic? La última vez que le vi fue en septiembre, en Tokio, y fue en una discoteca. Te lo digo todo con eso. Hoy hubo. Pero es que ya no está en ese team. Se fue hace un siglo. Para que veas. Sí, que... por eso. Está esperando que le llamen. Hombre, bueno, yo no soy tan nostálgico, te dejo ya relaño, como vosotros, que todo lo bidimensional. A mí me gustaron mucho los Sonic de Dreamcast, y incluso... Los Adventures también. Sí, por eso, que creo que Sonic en función tridimensional y corriendo hacia adelante también tiene posibilidades siempre que el plataformeo se lleve bien. El problema de Sonic Boom en concreto, y de Sonic Unleashed y de todos estos, es que son juegos mal diseñados en el sentido de que son tratados como juegos infantiles o de serie B, por decirlo así, donde los escenarios no tienen nada de chicha, son un coñazo, son pesados. Encima hay que repetirlo, hay exploración, que es algo que no cuadra para nada aquí. Los enemigos son siempre los mismos, los patrones los mismos. O sea que a los bugs que también conocéis de Sonic Boom se une un diseño de gente que no sabe, que ha querido rellenar. Es un juego de relleno donde pasa el mundo 2, mundo 3, mundo 4 y todo te parece igual. O sea que ese es el gran problema. Y yo, como Fran, pues lo que decía, creo que el Sonic tridimensional también tiene cabida siempre que lo haga el Sonic Team o gente que de verdad quiera mimar a la mascota y hacerle unos niveles memorables. Mira, sí, Sega está haciendo tanto daño a la marca Sony como el que George Lucas le hizo a la marca de Star Wars, así que podéis imaginaros por dónde va la cosa. A mí no me sirve decir ahora, bueno, Sonic Boom, un juego de relleno, la serie de animación, es para los niños. No me sirve porque... Es que un niño no lo aguanta tampoco, ¿eh? O sea, es un mal juego. No es que digas, es infantil y lo... No, de verdad. O sea, un niño tiene mejores plataformas y infantiles perfectamente más divertidas que esto. De hecho, mi hijo, que tiene ya algo más de 2 años y medio, ya sabe perfectamente quién es Mario, pero todavía no conoce a Sonic. Y vamos, yo le digo... Y quizás no lo conozca. No voy a ponerle al pobre un juego de Sonic con lo malos que son, ¿no? Y es que ahí está el problema, ¿no? Y tú, Nacho, dices que ojalá lo dejen descansar, pero ya te digo yo que no, que el año que viene, por estas fechas, tendremos otro Sonic. ¿Está el Sonic Team detrás? Sí, pero ya no son los mismos. No sé si quedará algún miembro original. Yo creo que no. Yuji Naka ya no está ahí, está ahora en las discotecas, ¿no? Y vamos, ahí no hay nadie para decir, señores, vamos a hacerlo bien de una vez. Los Sonic tridimensionales, sí, se pueden hacer bien, pero oye, si quita lo que es el mensaje, lo de las plataformas, los enemigos, lo bien diseñado que estaban los niveles, en fin, todas esas cosas que hacían grandes a los Sonic de 16-bit, eso yo no lo he visto hasta ahora. He visto juegos buenos a partir de entonces, sí, los de Dreamcast, el Sonic Generation, para mí más las fases clásicas que las nuevas, y eso, ha habido cosas buenas, pero a la altura de lo que fue Sonic en su inicio, no he visto nada hasta ahora. ¡Es una mierda! ¡Es la mayor mierda que he visto en toda mi vida! Joder, pedazo frase, Tango y Cash, Dios mío. Oye, pero el 4 episódico y tal, ¿también os pareció tan catastrófico? Yo no me lo he pasado mal del todo. No, está a la altura de los 16 bits, pero... Sí, empezó bien, ¿eh? Empezó bien, pero no sé, la física no se siente sí, igual. Sí, eso es verdad. No el igual. Erizo se mueve raro, mucho, ¿sí? Es anatómico sí. Forense, un poco, sí. Entonces, ¿hay más planes de episodios del 4 este o está todo ya tomado? No, está todo congeladísimo. Sega lo cerró, visto vamos, el feedback que tuvo, pues decidió que la cosa terminaba ahí. Oye, y antes de que hagamos la ronda final y pongamos punto y final, nunca mejor dicho, a la cuestión, ¿vosotros cómo veis que se podría reenfocar la cosa? ¿Habláis de 3D, de 2D? ¿Nos ponemos de acuerdo? ¿Y algo tipo, yo qué sé, un poco rollo artístico en plan UbiArt? Una cosa así un poco, ¿sabes cómo te digo? Que beba de los ejemplos que tenemos buenos en 2D artístico de puta madre, con perdón hoy en día. Yo creo que la única manera que tiene esto de resucitar, y no lo digo como trolling ni nada, es que lo coge Nintendo EAD. directamente. Yo en el reportaje, de hecho, ya nombro algunos proyectos hechos por fans, proyectos muy, pero que muy prometedores, a los que, bueno, ahora mismo están estancados. Sega no ha dicho ni que los vaya a apoyar ni que los vaya a quitar. Pero oye, y también tenemos ahí, por ejemplo, las adaptaciones que han salido ahora para móviles de los primeros Sony, son excelentes. Están hechas por un programador indie llamado Christian Whitehead, y el tío es un genio, y de hecho son las mejores versiones que se han hecho hasta ahora de esos Sony clásicos. Yo creo que Sega debería de empezar por ahí. Oye, toda esta gente que lo está haciendo también, vamos a traérnosla y vamos a trabajar con ellos. Yo creo que esa podría ser una vía, una salida. Venga, pues si os parece, vamos a hacer la pregunta definitiva, la que seguramente nos cruja para bien o para mal, dependiendo del resultado, y es si creéis que definitivamente Sonic está caput, el hombre ha dejado ya de tener constantes vitales, o no, por el contrario, creéis que todavía, yo sé que Fran va a decir que la apuesta, ¿no?, por ser positivo, si esto todavía tiene solución. Mira, Fran, te mento, pues tú el primero, ala. Nah, pues eso, que yo soy optimista, yo creo que parece que es muy atrevido, pero yo creo que puede salir. Yo creo que hay buena idea. En los últimos años hemos visto cosas que han ido medio bien y cosas que han ido muy bien incluso, y que creo que hay potencial ahí para hacer algo importante si se le dan los recursos y los medios necesarios al equipo para hacerlo. ¿Qué dice Nacho? Yo digo que Sonic está difunto, fallecido, cadáver, exánime, finado, víctima, fiambre, y los restos de Sonic es lo que queda. Monte. Hombre, no tiene buena pinta, ¿no? O sea, si tuvieses poner dinero, lo pondría sobre Sonic. No. Entonces, pues, no sé. Si no te puedes jugar ni tu dinero, vamos, yo no me he jugado ni una uña. Pero una uña cortada, ¿eh? No te juegas ni a tu suegra, Motenay. No, desde luego. Salva, ¿qué dice? Yo ya he dicho lo que tenía que decir de Sonic. Poco pero más. Pero no hoy. Llevas tiempo, es verdad. Sí, sí. Es que la cosa, a mí ya los Adventures me parecieron muy, muy descafeinados si recordamos la fórmula original que tiene Sonic en 2D. Y yo creo que, no digo que estuvieran mal, a mí me gustó muy poco Adventure 2, por ejemplo, pero creo que nunca consiguieron trasladar la esencia como si hizo Nintendo con Mario, por ejemplo. Eso es verdad, las cosas como son. Relaño, ¿tú qué dices? Pues yo ya enterré a Sony en la columna, además, literalmente, y es más, digo más, y estoy de acuerdo con Salva. Yo creo que desde 1994 no ha salido un Sony digno. Ahí lo dejo, va. Jabote. Pues nada, yo creo que tanta pasta. Los que han puesto la pasta son Sega en Sonic Boom, y nos esperan más juegos de este Sonic musculado y con fular. Así que sí, si van a ir por ahí, considero que está muerto. ¿Y Enrique qué dice? Pues, como decía en Perdidos, amigo, te veo en el otro lado. Albert, quedamos tú y yo. ¿Tú qué opinas? Confío más en la resurrección de Xavi Hernández, o sea que imagínate. Imagínate. Pues yo creo que sí que tiene futuro esto, hombre. Lo que pasa es que falta ponerle ganas y cariño, que no se lo ponen desde, como hizo el año 94, casi, si te descuidas. Yo soy creyente. ¿En la gente qué dice? ¿Cree o no cree? No, la gente no cree. Mira, te leo. La gente sabia, te digo lo que voy diciendo. Mira, Chichón dice, ni mi hijo lo soporta, de acuerdo con Relaño. Sonic es ahora el Jar Jar Binks de los videojuegos. You in this world, dice, Nintendo es la única que podría volver a revivir el erizo. Lo que decía Salva, que lo ha leído Salva en Twitter y ha copiado la opinión porque le ha gustado, ¿no? Creando un juego ellos desde cero, con su garantía de calidad. Dice Pablo Cetorno, dice, se joda Sonic, ¿dónde está mi vodka, cariño? Quiero ahogar las penas. El True Nocturno dice, Sonic Boom no lo ha desarrollado. Sonic Boom no lo ha desarrollado un equipo de Sega. No, un equipo ajeno a Sega, con un revamp ajeno a Sega, pero que al final firmaba y pagaba Sega. Así es. Sí, pero pero la responsabilidad es de Sega. De los padres. Es Sega quien decide. Sí, claro, de hecho, de hecho mucho. Es como si yo dejo a mi hija salir de fiesta con 16 años. Es para mí así se queda embarazada. Peor. Es peor. Si tu hija se cuela en el podcast cuando tienes el micro abierto. Correcto. Muchos miembros del equipo este de Sonic Boom abandonaron el proyecto porque no estaban de acuerdo el cariz que estaba tomando. O sea que Sega ha estado ahí detrás en todo momento diciendo, señores, quiero este juego. Aguantando, no esté de acuerdo. Pues fuera. Relaño, ahí Sega no. Ahí Sega ha dicho, tomad 100.000 euros de presupuesto y haced lo que os dé la gana. O sea, no, coge a 5 becarios y a pa'lante. Dice, 5 son muchos. Callad. Que toca a los oyentes. Dice Height 80, dice antes Sonic a 50 Hz que este nuevo. Para Paco Sonic Rip, van llegando por aquí, dice Barreiro, Sonic ha muerto, es una licencia que no atrae al público de hoy, se juega más por nostalgia que otra cosa. Estoy de acuerdo contigo, no sé por qué esta manera de resucitar a Sonic, se os acuerda de él ni Dios. Castor, la mejor compañía con la que puedo contar Sonic se llama DeLorean. A ver si lo pagan a Pachas, Crash Bandicoot y él. Roberto de Robert, nuevo Sonic y Assassin's Creed Unity, regalos a tener en cuenta para tu peor enemigo. Bueno, la peña de aquí regalándose a saco. De panza metalera, Sonic es como Spiro, una mascota desperdiciada. Vamos, Juan, que la gente lo tiene clarísimo. Qué estaba poca claro. Fe, me caput. Guajao. Bueno, pero es lo que se han buscado también los responsables, ¿no? Porque al final tenían algo que en su día pues era la gallina de los huevos de oro y le han pegado 600 tiros. En fin, es lo que tiene. Chicos, esos son los temas de debate esta semana, pero hay todavía podcast por delante. En la siguiente sección, ya sabéis, sois el protagonista. Vámonos al micro abierto. Micro abierto. Vamos a oíros, este contestador que cada semana nos llenáis con vuestra opinión y locuras, que también son de agradecer, empieza a sonar tal que ya, vamos. Hola colaboradores del Meri Podcast, soy Josué7056 y esta semana quería que me resolvierais una duda que me había surgido pues esta mañana, la verdad. A ver, yo todavía no me he pasado a la nueva generación, ¿vale? Y yo me compraría, en caso de que me pasara, la PlayStation 4, pero vamos, sin dudarlo. Pero estoy dudando si comprármela ya, que parece que están saliendo algunos juegos buenos, y ir comprando los que vayan saliendo, o esperarme a que saquen una PlayStation 4 Slim, o PlayStation 4 Super Slim, o la famosa de 1 TB, porque si Xbox One ya ha sacado una con 1 TB, es muy raro que Sony no la saque, que seguro que la saca. Así que bueno, quería una vista más profesional sobre ese asunto. ¿Qué me recomendáis vosotros que haga? Y bueno, eso ha sido todo. Un saludito. Hola amigos del Merit Podcast, soy Rubén desde Gran Canaria y quería hablar del tan comentado y denostado Assassin's Creed Unity, que si bien es cierto que el juego tiene bastantes fallos, también creo que es cierto que es jugable y no está tan mal. Últimamente nos hemos convertido en esclavos de la resolución y en esclavos del frame rate. Y eso es algo que hace 10 años ni nadie pensaba, ni nadie criticaba. Es la tendencia de los últimos tiempos y me parece en cierto modo absurdo, puesto que la calidad jugable y todo lo demás creo que importan bastante más que 100 pulgadas por 100 píxeles por pulgada. Nada, un saludo a todos y seguir así. Se acaban los lanzamientos de 2014 y vemos como casi todos los juegos son transgeneracionales, con lo que la gente que se ha quedado en PlayStation 3 y 360 tienen los mismos juegos que los que se han subido a la nueva generación, pero con peores gráficos. En realidad, muchos ni sabemos cómo quedan esos juegos en las viejas consolas, porque las webs pasan de analizar esos ports y se centran en las nuevas consolas y en el PC. No voy a entrar a discutir el que los medios ignoren esas versiones downgradeadas para la generación pasada, pero sí que me gustaría hablar de esas alegres muchedumbres de jugadores que están llenando foros y redes sociales de quejas sobre los transgeneracionales, afirmando que lastran la calidad gráfica de sus juegos, no dejando explotar todo el potencial de sus máquinas. Debe de ser frustrante eso de comprarse una nueva máquina y nunca haber realizado el supuesto potencial de la misma, que te digan que los juegos irán a Full HD y que serán nuevas experiencias totalmente distintas y que a la hora de la verdad todo sea lo mismo con un poquito más de resolución. Yo que no me he subido a la nueva generación ahora podría extender mi dedo y decir aquello de pero no lo haré. ¿Por qué he sufrido lo que estáis padeciendo? ¿Por qué he visto cómo todos mis juegos son una mera sombra de lo que podían haber sido y no son? Porque durante años he visto cómo los juegos se desarrollaban para consolas y luego se portaban para PC. Bienvenidos, Early Adopters. Bienvenidos a tener lo peor de un PC y nada de lo bueno. Muy buenas, amigos del Meri Podcast. Bueno, me gustaría transmitir la falacia que parece el hecho de que un juego flojo le pongáis un 7,7, pero no solo vosotros, todos los demás medios igual. En mi pueblo, un 7,7 siempre ha sido un notable alto, y no se trata de aumentar la escala a 15, se trata de puntuar como se debe. Si un juego es de 5 y punto. Creo que se está abusando de estas notas porque los medios tenéis miedo de la reacción de los estudios, y esto no tiene que ser así. Meristation, propongo que le deis ejemplo poniendo también 5s y notas bajas con más frecuencia, siempre siempre que un juego lo merezca. Por otro lado, me gustaría daros un consejo con respecto al sonido. Me encantan vuestras opiniones, pero sonáis mal, muy mal, unas voces más altas que otras, a veces el volumen de la música varía, se corta la conexión. Soy podcaster y os recomiendo que cada uno grabe con Audacity su voz por separado, es gratis. Que al terminar cada uno le envíe su pista a Sergi y que haga la mezcla al terminar el programa con las pistas de todos y la pista de música, regulando los volúmenes como Dios manda, para que la calidad no sea la de Skype, que no haya cortes, la música suene bien y las voces estén al mismo volumen. Un saludo y muchas gracias. Fatality. Muy bien. Oye, pero... pues con el friendship, más bien. Nadie hace un filtro aquí, ¿o qué pasa? Primero, no. Sergi. Está claro que Albert no hace su trabajo aquí. Perdona, Sergi, por menos echamos a Arturo, ¿eh? A ver, bueno, mira, chicos, aquí no último, hay censura ninguna. Empezamos por el final, ¿no? Por el final mismamente. A ver, tranquilo, amigo, ya está. Ya, el responsable ya ha sido ajusticiado. Es coña. Ahora tenemos. Tenemos. Básicamente, nos hemos parado a trastear con las opciones del TeamSpeak y hemos descubierto que había una opción para subirle la calidad a esto. O sea, fíjate qué curioso. Y esperamos que el programa de hoy mantenga los estándares de calidad como nos gustaría. De hecho, nosotros, chicos, de momento estamos escuchándolo bastante bien. Nos está sorprendiendo el nivel que está teniendo en el directo y desde dentro. Habrá que ver cómo queda fuera. Y respecto al procedimiento de Audacity que nos recomiendas, eso, amigo, es tecnología del 2004. Si mal no recuerdo, los primeros podcasts, segunda temporada, lo montábamos así. Así que, bueno, ya hace tiempo que lo abandonamos. No, y sobre todo por el tema del streaming, que si no, no se podía hacer directo. Correcto, si tenías que editar, es el local todo. Directo. Efectivamente. Bueno, ahora hablamos porque él nos ha apuntado otra cosita cuando llegue su turno. Empezamos por Josué, que decía que él todavía no se ha subido al carro de la nueva generación, se planteaba comprarse la Play 4, pero no sabe si hacerlo ahora o esperarse a que salga una Slim, una consola con un tera, en fin, ¿qué le decimos? Si se la compra ya, o se espera. Ya, hombre. Que no hay juegos, cómpratela ahora que no hay juegos. Sí, sí. No, no, pero eso mismo. Si está pensando un PC con una GTX. Pues si está pensando en comprársela, ahora no es en Navidad no es mal momento, ¿no? Suelen salir buenos packs o lo que sea. Incluso siempre puedes encontrar algún juego de estos tipo genérico que te pueda gustar, un FIFA, un Assassin's Creed, que son juegos. Sí, es así. O sea, ¿por qué FIFA no es un juego, digamos, un Pro Evolution, si quieres, ¿no? Un juego para compartir navidades, multiplayer, familia, o sea, y ahora hay buenos packs y me consta que grandes tiendas, grandes, digamos... Superficies. Superficies. Están programando un pack muy interesante, tanto para PlayStation como para Xbox. ¿Ya te han chivado algo por ahí? Pero vamos, no de todas maneras... No puedo decir nada. Si va mirando el modelo o si va buscando una PS4 Slim, yo este primer modelo lo veo bastante compacto. Bastante Slim. Sobre todo en comparación con la Xbox One, que nos ha salido bastante grande. De hecho, de tamaño la tengo aquí y es más o menos incluso más pequeña que la PS3 Slim primera que salió. O sea que yo la veo bien de tamaño. Vamos, si va a mirar eso... Una Super se la compre Slim. Ya. Una Super Slim, no una Ultra Slim, una talla Kate Moss, o algo así. Bueno, siguiente era Rubén, hablaba de Unity y decía que sí, que tiene fallos, pero que desde lo jugable, que es lo que él pues considera importante, el juego está bien, ¿no? A la que sí, mucha resolución, el frame rate, etcétera, etcétera, pero él hacía un alegato para que enfaticemos más lo jugable y nos dejemos un poquito de ser tan graphic whores como somos, que lo somos, la verdad es que sí, yo sí. Es correcto lo que dice, pero con Unity estuvimos bastante tiempo reflexionando, comentando, dándole peso a cada aspecto y bueno, 7,7... Ya está magnánimos. Sí, a ver, 7,7 valora bastante los niveles de producción, lo que ya recorrimos en el análisis, no sé si Javo te querrá apuntar algo. Sí, pues lo de que... siempre en Assassin, la ambientación increíble y bueno, ya sabéis... Todo lo que te va a durar y todos los perfeccionamientos jugables que han hecho. Creo que todo eso está reflejado en el análisis y reflejado en la nota. Pero continúa Nacho. Que también es cierto que en este texto, y lo repetimos en el especial que hicimos, pues hay ciertas mecánicas que están obsoletas, que están enquistadas, que no se dan pasos adelante y también hay que penalizar eso. Y bueno, desde el aspecto técnico, si hubiésemos tenido que cegarnos por el aspecto técnico de Unity, estaríamos, dándonos cabezazos contra muros invisibles. Correcto. Y un detalle, si no te fijas en el aspecto técnico, perdona que el aspecto un juego sea bonito. Motenai, paga el internet, Motenai. Mira que os lo digo, conéctate por cable. No era el ordenador de juego. No. Buenos días, no, profesor no Falken. Bien. Venga, no se me ha oído bien. Decía que apenas. Que diablos, que si no te fijas en el aspecto técnico, ¿en qué diablos te fijas? Porque el aspecto jugable se sobreentiende en un videojuego, ¿eh? O sea, que un juego sea bonito de jugar, eso es sobreentendible. Pero a medida que va creciendo la evolución en las consolas, si no te fijas en que por lo menos sea más bonito, ¿en qué diablos te vas a fijar? ¿Qué menos? ¿Y que esté libre de bugs? Eso también se debería sobreentender. Dragon Age Inquisition me está dando una cantidad de bugs, partidas corruptas, no se conecta a los servidores, no controla los DLCs, terrible. Y es un juego que está ahí, nuevo, parche 101. O sea, que sea jugable y que no tenga bugs es algo fundamental. Por lo tanto, el aspecto técnico es algo que claro que se tiene que valorar y mucho. Yo creo que él se hacía más eco del rollo pues de la resolución, del frame rate que siempre estamos criticando, que yo también estoy contigo, Mote. Pero no que, tanto del tema bug, que él entiendo que sí que lo criticará, vamos. Hombre, claro, y que el frame rate, Juan, te pasa factura en Assassin's Creed Unity porque tiene unas caídas que llegan a irse a un segundo. Es que si no miras eso, ¿qué miras? Si no miras eso, ¿qué miras? Que claro, es que estamos en una época, estamos en 2014. Sí. No es lo mismo que el Spectrum. No es tan cómodo jugar cuando tira. Os recomiendo el Das Pute Mierden de Assassin's Creed Unity de Trolasso, que es un recital. Bueno, el siguiente amiguete, que no dejaba su nombre, o al menos yo no lo he cogido, creo que no. Anónimo. Sí, anónimo. Decía, entre berrido y berrido, que, bueno, el tema de los juegos transgeneracionales, ¿no? Que en gran parte son títulos que vienen a ser los de las consolas de una generación en las que ya no lo son, pero con peores gráficos, y que no se ve analiza. Pues nos centramos en PC, en las nuevas consolas, y que el que quiere jugar a un juego en PS3 o en Xbox 360, que pueda estar disponible también para las nuevas consolas, pues no tiene tan fácil acceder a sus análisis y demás, ¿no? Luego sí, hablaba. Perdona, esto, Nacho, déjame, rápidamente. Déjame que tome. Déjame dale, que dale, tome. Dale. Nosotros tampoco tenemos nada fácil acceder a este tipo de juegos, ¿eh? Esto, la picaresca de las editoras, no sabéis a qué nivel está llegando en el aspecto de que te presentan, te proporcionan muestras únicamente de las versiones Next Gen, de Play 4, de Xbox One y de PC. Y estamos viendo cómo el PC ha tenido un peso bestial, o está cogiendo un peso bestial en cuanto a banco de pruebas para hacer títulos de esta generación, ¿no? Fíjate que es por algo, ¿no? Por ejemplo, bueno, no quiero poner ejemplos tampoco, pero bueno, es un caso en las reacciones, es Vox Populi. De hecho, cada vez que analizamos este tipo de situaciones, pues siempre, pues oye, lo vemos venir, ¿no? Es en plan de, mira, ya la versión old gen, que tiene muchas visitas, que hay un parque de consolas y un interés bastante alto, pues se pierde por el camino y hay que esperar, hay que reclamar, al final te vas y lo compras en la tienda, como hicimos con Assassin's Creed Rogue, por ejemplo, que bueno, tuvimos la primicia, si mal no recuerdo, Jabote, sí. Básicamente yendo y comprándolo, porque parece ser que Ubisoft retrasó bastante el envío de estas copias, pues porque el título, pues eso, no es Unity, ¿no? Y ni para bien ni para mal. Pero también pasa con títulos multiplataformas de entregas anuales, ¿no? Donde hemos tenido que pelear para que nos llegase la copia de Play 3 y de Xbox 360. Con los deportivos, por ejemplo. Por ejemplo. Es algo que lo hemos vivido, sí. Un ejemplo. Estamos en ello, ¿eh? Estamos bueno, con FIFA, por ejemplo, lo retomamos, está publicado, tardamos un poco, se hizo. Salva, ¿con qué más hemos tenido que ir con un poco de retraso? ¿Hemos tenido que pelear las copias de Old Gen? Peleamos la de Forza, que creo que nos fructificó, y tenemos algunas ahí pendientes, la de Pressing Catch, que no vale casi la pena, pero bueno. Es que es esto, son títulos comparados a las versiones de nueva generación, pues con un nivel bastante inferior. Entonces, el mecanismo de las editoras es que no se ensucie la imagen del título y proporcionarte únicamente la mejor versión. Pero ya te digo que lo peleamos, ¿eh? Nacho, Dragon Age también tendrá versión Old Gen, análisis Old Gen. Por favor, utilizar un aplauso ahora que estamos con la maquinita esta, ¿no? Me iba a decir que eso, con ponerse unas gafas con muchas dioptrías de hipermetropía, pues lo solucionas, lo ves peor, y es básicamente lo que vas a ver con la versión Old Gen. Por cierto, él ha acabado su alegato diciendo que viva el PC, que tiene, al final estas consolas de nueva generación vienen a ser lo peor de un PC y nada de lo bueno, él decía, ¿no? Yo me he hecho Master Race, yo solo juego en PC. O sea, yo tengo una GTX aquí. Es verdad, aquí. Es verdad, ¿eh? Tú me ves, ¿eh? O sea, es verdad. Hasta el Street Fighter 4 juego en Steam, que va como el culo, va fatal. Coño, este se podría también revisar. Esto no lo digas, esto no lo digas, no nos interesa. Vale, ok. Espera, que te voy a echar. Botón derecho. Espera. Y nada, el último, que ya has comentado un poco de lo que pues nos criticaba, entiendo que para sumar, lo cual es siempre positivo, de la parte técnica del podcast y eso, hablaba de las notas, que parece, él dice, los medios tenemos miedo de puntuar con notas bajas, lo que pueda pasar después con las compañías, y casi todos los juegos que merecerían notas más mediocres, pues acaban teniendo notas más bien altas, eso decía él, ¿no? Un apunte se, rápido. Se refería a Unity, además, con el 7,7. Sí, sí, pero un apunte. Él dice que es verdad que el rango de notas es del 0 al 10, pero eso te lleva a pensar que la media de todo lo que sale debería ser 5, y no es verdad, ¿no? Si tú miras en otro sitio, por ejemplo, en las notas de la universidad o en las notas de donde sea, ves que no es verdad, no existe una media de 5, no existe una media de 5, sino que la media siempre es mayor. ¿Y qué significa que es mayor? Pues que, caray, a pesar de que el rango de notas va del 1 al 10, pues se suele puntuar más alto, pero no solamente en los videojuegos, en todas partes. O sea, no porque el rango de notas sea de 0 a 10, la media de los juegos tiene que ser de 5. Eso es absurdo pensarlo. Y piensa que tú estás valorando también el trabajo de un equipo de profesionales y que a lo mejor, chico, no es un gran juego, no es el mejor juego de la vida, pero eso no quiere decir que tenga que tener un 3, que es un juego atroz, que es algo que es perfectamente injugable y que es merecedor, no sé, de... Como Sonic Boom. Uno. No, adiós. Sí, sí, es que es la nota que lleva. 3, ¿no? De Anatomía de Grey, ¿entiendes? O sea, quiero decir que es un son cosas que tienen que tenerse en cuenta, que no solamente simplemente pensar que no, pues deberíais puntuar de media con un 5. No funciona así. O sea, y si no, como verías tú, seguramente X en la universidad, verías que no, tú no tienes de media un 5, ni de coña. Y de hecho, se me ha ido de la cabeza. Pues te damos un 4 entonces. Ahí lo tienes. No, perdón, me ha vuelto. Que iba a decir que a veces se tiene la sensación de que, por ejemplo, Jabote le ha dado un 7,7 a Unity porque le parece muy malo. Y eso no es así. Mucho menos. Un 7,7 es que el juego es divertido, es que el juego tiene cosas interesantes, mucho contenido, lo que hemos comentado antes, pero que tenga un 7,7, que es una decepción dentro de la franquicia Unity, no quiere decir que el juego mereciera un 5 o un 4. Dentro de la franquicia Unity, ese presupuesto... Sí. La franquicia Unity, pero... Ese presupuesto apunta que... Bueno, y las expectativas y la herencia de notas de la saga apuntaba a que, bueno, una nota o Metacritic inferior a 85, que tuvieron los dos últimos, mal no recuerdo, sí. Pues era decepción, y creo que está en 73-74. Sí, además que si no lo queréis contextualizar y no queréis que miremos atrás y no queréis que nada, que miremos este juego como si lo valoremos como tal. Pues lo que decíamos justo antes en el mensaje, que nos decía que quizá un 77 era poco porque le había parecido bueno. Assassin's Creed Unity tiene cosas muy buenas, como pasa con otros juegos de 7, cosas muy muy buenas, pero a lo mejor pequeños problemas o defectos muy graves que afectan a la jugabilidad lo lastran, y como este hemos visto muchos, de hecho este año, ¿eh? Bueno, que apunta más arriba, apunta más arriba, pero se queda ahí, que no está nada mal, ¿vale? ¿Cerramos? ¿Bien? ¿Sí? Vale, pues con los cuatro mensajes que hemos tenido, que además han dado para un buen debatillo aquí, que es lo que perseguimos, preguntándoos por vuestras inquietudes y demandando vuestros comentarios, cerramos este micro abierto y hoy sí, verdad que sí, Albert, nos vamos a aportar y vamos a hacer un retropodcast como Dios manda. Todo eso que tienes por ahí pendiente, ves sacándole el polvo de encima, que hay que contestar al personal. Vámonos al retropodcast. Retropodcast. Dale, mister. Vamos allá. Mira, preguntas. La semana pasada me dijisteis que me habéis dicho que tuviste Retropod, bien hecho. Así que vamos con las de esta semana. Por ejemplo, Yoyo321 en el foro nos preguntaba una serie de dudas respecto a Diablo 3 en Play 4 con la nueva expansión y demás. Así que a ver si alguno de aquí se la resuelve. Dice, ¿sabéis si Diablo 3 en Play 4 necesita conexión obligatoria a internet? Es decir, ¿el PS Plus? Sí. ¿Sí? Para jugar multijugador. Para jugar, no. Sí. Bueno, a ver. Vale, bien, a ver. Puedes jugar offline, en local, con. Aplauso para Javi, por favor. Ahí. Aplauso para Javi. Bien. Gracias. Ya estáis quemando el sample. Pero está preguntando para jugar por internet. Para jugar por internet si te hace falta. Vale, para jugar con internet con cualquier juego de PS4, ¿no? Ya es de pago. Vale, pregunta además si el cooperativo puede ser local. Sí. Sí, eso digo. Esto sí. Y entonces sí, no te hace falta internet. No, para jugar en cooperativo con un colega al lado, no. Vale. En local, no. Esto solamente por el cooperativo local merece la pena, ¿eh? Sí, además sí, se puede jugar con la Vita, ¿eh? Como si fuera un mando la PS Vita, y está muy muy bien. Va Lizar, perfecto. Demostrando por qué es una de las mejores compañías del mundo. Y pregunta al final si el juego es más rol o de repartir leña. Es repartir leña, o sea, rol no tiene absolutamente nada. Tiene estadísticas. Leña pura, tiene pura y dura, ¿eh? Tiene numeritos, historia y estadísticas épica. Y historia épica, pero vamos, es un juego de repartir leña. O sea, bueno, no es un. No exageremos. Historia épica. Es un Dragon Age, ¿no? Ahora. Es un Dragon Age, Diablo. Sí, no te compres Dragon Age, cómprate Diablo. Te lo recomienda Fran. Cualquier. No. Cuando que te no, lo pases. Que no, que estoy diciendo lo contrario. Va al revés, va al revés. Al revés. A ver, que estoy diciendo que no tiene ninguna historia. Nada, yo te voy a comprar el Diablo por la historia. Hombre, yo en la BlizzCon estuve con dos señores que eran los guionistas y que se encargaban de la narrativa y que ellos insistían en que sí. Y Chris Metzen. Sí. Me dieron un jabón. Si ellos lo dicen. Claro. En fin. A ver, siguiente tema. Sotokiller nos dice: buenas a todos los del podcast. Dice: quería proponer que hicieran un debate, como Dios manda, sobre Star Citizen. Desde todo lo que aspira a hacer ese juego, universo persistente, carreras, first person shooter, pasando por las increíbles cifras que han recaudado y para terminar el precio de las naves, las cuales me parece exagerado. Es una buena propuesta y de hecho vamos a empezar un debate improvisado, Fran. Venga, vamos a hablar de ello. Vale, venga, vamos a ver, ¿quién sabe aquí de este juego aparte de yo? Pues tú solo, pero sobra. Tú solo, dale. Entonces, el debate ¿tú que lo has financiado, conmigo. Un debate rollo Gollum, con rollo Gollum. Tú que lo has financiado. No, venga, cuéntanos, dale si quieres un poco, pero es un buen tema por el hecho del fenómeno, ¿no? Por lo que decía, que todo lo que ha recaudado y demás, y bueno. Lo hemos valorado en el reportaje que estabas preparando de temática espacial. Sí, ese que retrasamos cada semana. Hasta indefinidamente. Que nunca sale. La actualidad manda, tranquilo. De enero lo sacamos. Sí. No, ahora que está el tema de los juegos espaciales un poco en boga. O sea, tenemos el nuevo Elite, tenemos Star Citizen. Y Star Citizen en particular, pues el proyecto más ambicioso de juego espacial. Es que lo tiene todo. No solamente el crear un universo con persistente, con enorme, con cada jugador pirateando, comerciando y tal, sino también el hecho de que te puedas bajar de la nave, que puedas asaltar otra nave en primera persona, que puedas andar por las estaciones, que de hecho eso se ha visto demo. Es, digamos, todos los sueños que siempre se ha habido con los juegos sandbox especiales, desde que Elite inauguró el género, por así decirlo, pues toda la fantasía está condensada en un proyecto que no deja de acumular dinero, porque no solamente por crowdfunding, sino que la gente lo que hace es comprar naves, que tienen un precio, como el Star dice, bastante caro. Yo, de hecho, yo cuando hice el crowdfunding, creo que compré una nave que estaba incluida en el paquete que compré, que es el Freelancer, y creo que eran, no creo si eran 100 euros, 100 dólares, no me acuerdo. ¿What? Más cómo. Es parte del paquete, es parte del paquete, del paquete. Dios. No sé la misma cuáles son los precios de las naves, pero sí que hay algunas bastante caras y la gente se compra varias, porque una vez que las tienes ya las puedes ver en hangar. El juego está haciendo, tiene un desarrollo muy modular, están haciendo las cosas poco a poco y se financia con eso, se financia con tanto con privada como con la gente que va metiendo dinero para comprar naves y para, digamos, para tener esas naves cuando el juego se lance. La verdad es que se le tiene mucha fe, mucha esperanza. Hay un equipo de más de 200 personas, creo que actualmente está en 250 o algo así, que está trabajando en él. Y es el sueño húmedo de todos los que aman el género de simulación espacial. Bueno, pues amigo, te encomendamos al reportaje futuro sobre el resurgir de las epopeyas espaciales, enero de 2015. Más cosas, Albert, ¿hay algo por ahí más o qué? Sí, sí, hay más cosas. A ver, Pelu69 dice: hola a todos, otro día estuve siguiendo el hilo de comparativa de Ground Zeroes en PC y Play 4 y me abstuve a intervenir ante los típicos radicales tanto de PC como de consola. ¿Estás ahí, Nacho, metido ya? No, yo todavía no llego a... Has entrado al foro, ¿no? No, todavía, pues sí, hombre, todos los días, pero que no... Se lió... Es que ya, si no lo saca Blizzard... Se van a pelear. Se lió partísima porque... A ver, pregunta Pelu... No me estoy enterando de nada. No, ¿no estamos hablando de Blizzard? ¿Qué coño Blizzard? A ver, Jabote. Venga, seriedad. Jabote. Se van a pelear al final. Albert, dale, lee. Es que se puede meterse tranquilamente ahora. Pregunta: ¿creéis que un ordenador de un precio similar a Play 4 puede mover Ground Zeroes al nivel que se ve en la comparativa? ¿O incluso si podría moverlo al nivel de lo que se ve en Play 4? O sea, un ordenador de 300 euros. De 399 euros. Pues no. Un poquito más, sí. Sí, va a necesitar más, ¿eh? La comparativa que hemos visto, hay que decir que fue publicada por Nvidia, porque ellos vuelven a tener con Metal Gear, igual que han tenido con otros juegos como con Assassin's Creed Unity o Far Cry, tienen diferentes características o ventajas con sus tarjetas gráficas, y la verdad es que, o sea, parecen juegos totalmente diferentes, pero eso, para moverlo hace falta un ordenador de gama bastante alta. Y pregunta, o sea, pregunta además si creéis que un ordenador de precio similar a la Play 4 puede aguantar toda la generación moviendo los juegos al menos igual de bien que una Play 4. No, es que a ver, la tecnología es la tecnología, pero no flipemos. O sea, al final la pregunta será, ¿puede una Raspberry Pi mover Crysis a 4K? Aquí hay un matiz, o sea, a día de hoy un ordenador de 400 pavos no puede mover lo que mueve una Play 4 al mismo nivel, pero... El motivo de eso es que no hay ninguna compañía que se ponga a optimizar su juego para ese ordenador de 400 euros, que yo creo... Por lo que sea, Albert, porque un ordenador de 400 euros optimizado para que mueva un juego como Play 4 se llama Play 4. Exacto. Y un ordenador optimizado para mover los juegos de Xbox One se llama Xbox One, que es a fin de cuentas lo que es, que son las arquitecturas. Por lo tanto, un ordenador por el propio concepto de ser un ordenador que necesita una arquitectura abierta y, por lo tanto, pues digamos, como diría un antibiótico de amplio espectro, ¿no? Pues no puede atacar cosas tan específicas como, por ejemplo, emular, por así decirlo, pues una Play 4 al mismo nivel que una Play 4. Y ni Xbox One al nivel de Xbox One. Fin. Por lo que comenta el usuario, yo detecto que tiene poca pasta y se quiere montar un PC gaming, ¿no? Pues esta semana estamos trabajando en la versión 2014 de nuestra guía para comprarte un PC low cost. De hecho, estuvimos en Zona Foro esta semana viendo un post de nuestro meriforero destacado, que es una auténtica biblia de comprarte un PC con diferentes configuraciones acorde a un presupuesto modesto, y la publicaremos esta semana. Está trabajando destacado en ponerla en orden, y creo que este oyente le va a venir bastante bien. Pero, es una guía de un PC low cost para mover juegos de PC, ¿vale? Por lo tanto, ¿qué juegos podré mover de PC con este PC? No equiparemos a Play 4 ni a Xbox One, porque son arquitecturas distintas, no se pueden comparar. Oye, ¿esto no es un tema interesante? ¿Guía para montarte un PC que funcione como una Play 4? Es que viendo las optimizaciones como la de Assassin's Creed Unity, pues te cagas, ¿sabes? Ok, pasamos. No, si tienes ganas de trabajar no pasa nada, Albert. Mira, voy a empezar a recuperar preguntillas que nos habíamos dejado las semanas anteriores. Siempre digo, ahora voy a recuperar y lo vamos a hacer. Mira, nos preguntaba Matrix MGC en el programa de la semana pasada. Para la semana pasada. Dice, me he fijado que a finales de cada generación lo que más se echa en falta en las consolas es memoria RAM. ¿Por qué no hacen consolas que permitan instalar un módulo de RAM fácilmente que la duplique de 8 a 16, por ejemplo? Pues porque no. Mal. Acuérdate, eso se llama PC, ¿no? Esto lo hizo 64. Ahí está. Sí, con el Turok. Y así le fue. Sí, exacto. Lo que se trata de una consola, y es una de las grandes cagadas para mí que ha tenido Microsoft con Kinect, es que lo que se intenta es de tener un parque lo más homogéneo posible para que las desarrolladoras no tengan problemas ni tengan que pensar en diferentes configuraciones de una consola, en este caso, como si tienen las desarrolladoras de PC que tienen que pensar. Entonces, si tú empezamos a hacer eso, si ahora tengo que pensar en las consolas que tienen 8 GB de RAM o 16, tal, al final, ¿qué acabas haciendo? O no piensas en ello, ¿no? O acabas desarrollando para la parte más baja de la gama, que es la que se supone que más gente, pues digamos, que con la que cubrirás la totalidad del parque. Por lo tanto, estas cosas que propones son muy buenas sobre la teoría, pero sobre la práctica no funcionan y no deberían funcionar. Si no, ahora mismo dile a un tío, a un desarrollador que había apostado por cosas como Kinect y le habían dicho que habría X consolas en el mercado con Kinect, pues a ver qué hace. Y ya sabéis que a mí, repesco una pregunta de hace un par de semanitas de Sisu, que me gusta también terminar esto con un debatillo entre nosotros. Dice, buenas, además de la pregunta de la semana pasada, quería plantear un pequeño debate. Ojo, ¿cuál creéis que es la mejor intro de la historia de los videojuegos? ¿Eso lo dijimos? Dice, ¿sí? ¿Lo habéis leído ya? Eso ya lo dijimos. La madre que te parió. Pues di la tuya, venga, que no estabas. Hostia, yo no estaba, tío. Hostia, ahora... A ver, ¿cuál te parece la mejor intro? A ver. La del Resident Evil 1 con el perro disecado. Es que Metal Gear Solid, hombre. ¿Pero cuál? ¿La del 3? El primero, no, el primero. No, el 1. Sí, el de PSX. Shadow Moses. Mote está de acuerdo. El de un tío yendo por las tuberías. Joder. No. Te estoy hablando de la intro. O sea, de la intro. Y creo cuando que cuando le lanzan desde el submarino, ¿no? Y hasta, digamos, yo pienso que el momento es cuando aparece el helicóptero. De crédito. Callaros. Es mi respuesta. Y yo tengo clarísimo. Final Fantasy VIII. Oh. Pues sí, señor Arben. Sí, no señor. Está mal tirada esa. Oh. Sí, señor. Oh, ¿qué te ha parecido esa? Bueno. Qué buena, buena. Oye, Albert, ¿tienes ahí a mano un email que conviene? Sí. Esto tenemos que dedicarle a ver. Aquí una... ¿Tenemos entrada para esto de música? Sergi, curra algo. Porque es que esto es... Un piano así. No violines, hombre. Es que esto es... No. Coño, esto no. Eso. Pon el My Heart Que vienen Will los Go marcianos. One. Pon el My Heart Will Go One, Rita. No, que luego nos piden derechos. Quita. Vale. A ver, os cuento. Resulta que esta semana hemos recibido... Es que ya no solo el correo, que leeré ahora, sino un paquete que, bueno, sobre todo a los que estáis ahí en Madrid y a todos, al fin y al cabo a todo el equipo, nos ha hecho mucha ilusión. Y viene de Julio Faustino, que nos ha escrito lo que os leo ahora y luego Nacho nos cuenta en detalle qué es lo que nos ha mandado. Dice, muy buenas. Al final tardé un poco en enviar el paquete, mis disculpas. Lo envié el sábado y me dijeron que tardaría una semana. Dice, te envío el recibo con el número de seguimiento del paquete. Ya me cuentas cuando llega. Por cierto, estoy terminando de escuchar el último de mi podcast y me lo he pasado en grande. Da gusto cuando os explayáis y habláis sin demasiadas limitaciones de tiempo. Ha sido uno de los mejores programas que habéis hecho, lo que es mucho decir después de 8 temporadas. Enhorabuena y muchas gracias por mantenerme despierto en el coche todas las mañanas. Un abrazo de Julio, Hanna y Nico. Mis dos hijos de 6 y 5 años que desde ya son seguidores del Medi Podcast. Y junto a este correo, Nacho, ¿qué venía? Venían... dos ediciones de coleccionista de Metal Gear Solid Rising Revengeance, que aquí en la redacción lo hemos estado comentando, fíjate, de forma hilarante, de forma divertida aquí, que no una de las tiendas online de ofertas no enviaba esa edición en concreto a España, y este amigo, fíjate, demostrándonos aquí el ayudar al prójimo, el lado humano de nuestros oyentes, se ha tomado la molestia de... pedirnos estas ediciones, de pagarlas con su dinero y de enviárnoslas a la redacción. Por supuesto, vamos a pagarlas, eso lo sabemos, somos gente honrada, hombre. Pero lo que nos ha llegado ha sido el tomarse estas molestias para, bueno, satisfacer nuestra necesidad de jugón duro y puro. Así que... Y el fetichismo, que la figura la parte, ¿eh? Bueno, es una edición exclusiva de Player Sky de Raiden con la armadura blanca, preciosa, que ya está en mi escritorio. Pero bueno, tengo que decir que me ha emocionado el detalle. Desde aquí un fuerte abrazo a Julio Faustino y a sus dos hijos. Así que gracias. Tenemos dos apuntes. Primero, eso de no lo pagasteis vosotros primero, lo cual, bueno... habéis hecho que se fíen de vosotros y vosotros os habéis fiado del pobre chaval. Pequeño detalle. Y segundo, perdón, ¿qué juego has dicho? Metal Gear Solid. ¿Qué has dicho? Metal Gear Rising. Revengeance. Ese mismo juego que estuvisteis aquí vilipendiando a diestro y siniestro. ¿Cómo fue? Eso no es cierto. Fran, échame un cable aquí. ¿Sí o no? Es este mismo juego. No, Platín, mejor juego de Platín. Al personaje un poco. Así. No, ahora se callan, pero. Así. Bueno, aquí sabes que nosotros somos un poco así, ¿no? Si ves la edición de coleccionista, del Racing a 25 euros, pues oye, pues te la compras. Bueno, chicos, pues con este agradecimiento para nuestro colega que está por las islas, le vamos a ir poniendo punto final al podcast de hoy con la música que suena ya. Vamos a ir despidiéndonos, si os parece, hasta la próxima semana, como siempre. Hay una cosita, en cualquier caso, que nos está entrando como si fuese un teletipo, Nacho, y que nos pasa un amiguete, creo que es Eric Díez de Wasteland, si no me equivoco. Dice, entiendo vuestro punto, un análisis debe reflejar la situación real del juego, pero personalmente me parece muy voluble. Y luego dice, y cuando finalmente solventen los problemas, ¿haréis un análisis? Lo digo tanto por Halo como por sí. Otros títulos. ¿Qué le decimos? Sí. Primero apuntar, Juan, que Eric Díez Wasteland trabaja en Microsoft, en Xbox. Ok, bien apuntado. O sea, que es personal de Microsoft. Y efectivamente, pues sí, cuando los problemas se solventen, volveremos a actualizar la nota. De eso se trata, de dejar constancia como si fuera un registro de los cambios y las evoluciones que se van produciendo, y sobre todo creo que es de justicia cuando una experiencia que nosotros hemos probado en el mejor entorno, en un entorno bastante aislado, pues cuando se lanza en masivo a un Xbox Live, pues si no funciona, pues hay que decirlo. Entiendo también que no le haya parecido, bueno, que su producto no le vaya a beneficiar, porque es cierto que han sido 2.5 puntos lo que hemos castigado, de 9.5 a 7, pero nos remitimos al debate que hemos tenido en este programa. Igualmente, también lo adelanto, cuando esto se solvente, si es que se solventa, que todos pensamos que se hará, se conseguirá estabilizar, 343 conseguirá dejarlo en la situación ideal, pues sí, ciertamente volveremos a ello, y si es de justicia, pues el 9,5 original pues volverá a restaurarse. No creo que la experiencia de Salva fue la mejor posible con esos modos online. No creo que en este caso vaya a mejorar, quizás con un parche que añada nuevas cosas, pues oye, pues quizás sí. En fin, hasta la semana que viene a todos. Un abrazo, hasta la próxima semana, Fran. Chao, chao, chao. Nada, un placer como siempre estar con vosotros y hasta la semana que viene. Mote, nos oímos en 7 días. Y la culpa de Eric, que hoy no terminamos a las 12 en punto, que lo habíamos cuadrado hoy, ¿eh? Uy. Bueno, está bien que lo alarguemos un pelín, aunque solo sea para dejar esto claro. Salva, un abrazo. Un abrazo, nos vemos la semana que viene. Hasta luego, Orlaño. Hasta luego. Yo voy a ser como este oyente, me voy a comprar 2 Sonic Boom, el de Wii U y el de 3DS, y se lo voy a enviar a Fran, hombre, que se lo ha currado, lo merece. Tendríamos que hacer posavasos, ¿o qué? Retuitear el gif del Sonic Boom que cae el batter y salta, ¿no? Hasta luego, Jabote. Hasta luego, hasta la semana que viene. Enrique, pórtate bien. No me voy a portar bien porque le voy a partir la cabeza a toda esta gente jugando al Smash Bros. Hasta la semana que viene. Qué semanita tenemos. Si tienes una copia ahí, hombre, ya jugar mañana. Bueno, pues Sergi, también un abrazo para ti. Bueno, pues nos vemos la próxima semana. Ahí, arrímate Enrique, arrímate bien, que sí, se no, te escuche. Es que le da miedo, tío, me oye. Que Rose hace el cariño. Dale un micro. Diré si le gustan las películas de gladiadores. Ya me lo ha dicho. Adiós. Quítamelo de aquí. Ay, señor, vámonos, Albert. Bueno, vamos, hasta la semana que viene, y ya sabéis, hemos recuperado el Retropod, así que ahora sí que no tenéis ya excusa para no mandar las preguntas al foro, las dejáis en el hilo de este podcast, y la semana que viene volvemos con la sección. Ya me voy a poner yo aquí duro para que esto no vuelva a saltarse nunca más. Y todos los audios que queráis mandarnos de 60 segundos, ya habéis visto que yo no hago ningún tipo de censura, podéis decir lo que os dé la gana, que van a salir todos, por mucho que se quejen estos, los mandáis a meripodcast@meristation.com, cogéis el móvil, grabáis una nota de audio, un minutito, y lo mandáis a eso, meripodcast@meristation.com. Y así. Volviendo al ver que no me deje un tema que... damos mucha importancia a vuestra opinión. Este fin de semana Salva nos ha pasado un post del foro. Salva, no recuerdo ahora mismo quién era el amigo que nos lo enviaba, pero también se agradece. Creo que era Indigo, creo. Vale, pues Indigo, gracias por ser contundente en las críticas. Sacamos siempre la parte constructiva, y de hecho este mensaje nos ha ayudado a reenfocar algunos temas en los que no habíamos prestado bastante atención, ¿verdad, chicos? Sí, señor. Yo se lo dije a todos que no podía ser que cuando no estabas tú fueran distintos. Vaya tela con el pelota. Vámonos, anda. Yo no sabía qué hablar. Bueno, esperamos que el amigo Indigo esté un poco más feliz por lo que hemos intentado, o cómo hemos intentado aplicar lo que nos criticaba, como decía Nacho, de forma siempre constructiva, y eso está bien. Nosotros no dejamos de esforzarnos, eso es así, aunque, oye, pues no siempre podemos dar el do de pecho, aunque lo intentamos, ¿eh? Tenemos un registro vocal, metafóricamente hablando, amplio, y lo intentamos, chicos, porque os lo merecéis, estáis siempre al otro lado y es de agradecer. Nos vamos, la semana que viene más y mejor, no me enrollo, que es tarde, lunes a las 1000. Agradeciendo vuestra presencia, no faltéis. Pasaremos lista. Chao. Sintonía, El Comediante, de Arizona. Y la voz de Miss Cheshire en Las Ráfagas.